Estamos celebrando hoy la fiesta de la Santísima Trinidad, este nombre que los cristianos alguna vez encontraron en la tradición de la Iglesia para nombrar a Dios. Todos sabemos que el nombre es apenas un signo para denominar a la persona. Un signo humilde porque la persona trasciende infinitamente a su nombre. Pero un signo imprescindible, necesitamos nombrarnos para poder relacionarnos. Es para eso que nominamos las cosas, para tener un contacto con ellas, una relación con ellas, pero especialmente es por eso que recibimos y ponemos nombres, para poder entrar en contacto unos con otros. Por eso el nombre con el cual los cristianos reconocemos a Dios es un signo de quién es Él. ¿Quién es Él? La verdad, tendría que hacer silencio antes de poder responder quién es Él. ¿Quién soy yo para decir quién es Dios? El nombre de Dios, Santísima Trinidad, de algún modo nos devela su misterio, de algún modo lo oculta. De modo que algo sabemos de Dios, infinitamente mucho más es lo que no sabemos de Él. Lo cierto es que el nombre es un signo que invita al encuentro y a la comunión. Un signo que convoca, como el nombre convoca, cada vez que nos llamamos, nos invitamos. Pero más que convocarnos, nos provoca el nombre. Hoy es el Día del Padre y todos los padres que estén presentes habrán sentido algo muy, muy especial, muy adentro de ellos, con el primer papá de sus hijos. Ese papá, ese nombre que un padre recibe, lo recibe de su hijo. Y lo recibe cuando lo pronuncia su hijo, por primera vez, al año y pico, no sé a qué edad empiezan a hablar los chicos. Lo cierto es que ese primer nombre en labios de tu hijo no solo te invitó, te convocó, te provocó, te puso en situación de ser padre de ese hijo, tu hijo, que es quien te llamó con todo derecho, como ninguno otro te puede llamar, papá. Y entonces te puso en situación de vivir tu paternidad en comunión con tu hijo que te llamó diciéndote papá. Cuando nosotros llamamos a Dios Trinidad Santa, ese nombre, digamos, que el mismo Dios nos lo fue revelando, es una invitación y una provocación. Nosotros hemos recibido nuestro propio nombre personal el día del bautismo. En nuestro bautismo fuimos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fulana, mengana, sutano, yo te sumerjo, yo te bautizo, yo te introduzco en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ese bautismo es como un ritual de iniciación en una inmersión, en una introducción personal en el misterio íntimo de Dios. Mi nombre en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso entonces la fiesta de la Santísima Trinidad es fruto de una larga reflexión de los cristianos que fueron leyendo, rezando, meditando, celebrando la palabra de Dios, porque es Dios mismo a través de su Hijo el que fue manifestándose como un Padre que envía a su Hijo único al mundo, el Hijo eterno, la palabra eterna del Padre que estaba con Dios y era Dios, vino a este mundo. Este Padre que envía a este mundo, dice el texto que escuchamos, tanto amó Dios al mundo. El Padre que ama, ese amor es el Espíritu Santo. Es el mismo amor entre el Padre y el Hijo que envía al Hijo para contárnoslo, pero no solamente para darnos a conocer algo a modo de curiosidad, sino para abrir la interioridad, la intimidad de Dios, de modo que esa apertura del misterio íntimo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se constituyan en una invitación y en una provocación. Así como una presentación inicial entre un chico y una chica que se conocen, viste que te presentan una amiga, qué sé yo, bueno, salís, empezás a salir, ella es fulana, yo soy sutano. Esa primera invitación es como el inicio conocer el nombre es el inicio de conocer a la persona. Y va saliendo, y va charlando, y va saliendo, y se van conociendo, y capaz que forman precisamente un noviazgo, una relación que a lo mejor perdura para siempre. Lo que comenzó reconociéndose mutuamente con el conocimiento solamente del nombre, después fue eso, una invitación para conocer a la persona, y ese viaje al interior de la persona del otro no termina más. ¿Cuánto más podemos decir esto respecto de Dios? Dios nos abre, nos invita a conocer, nos abre su intimidad, nos invita a conocerla. Nos dice que es Padre, Hijo y Espíritu para que entremos en Él más y más y podamos entrar en comunión con Él y que nuestro conocimiento de Dios no sea de catecismo. Todos tuvimos alguna catequista que se rompió la cabeza tratando de explicarnos cómo puede ser que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo un solo Dios. Bueno, ahí comprendimos en catequesis esto y lo creemos. Pero creer en el misterio de este Dios que es comunión de amor entre el Padre y el Hijo, creerlo significa sentirse provocado a ingresar en esa comunión. Nadie devela su nombre, el misterio de su propia persona, para que el otro curiosee, haga turismo en uno mismo, para que toque y se vaya. Cuando Dios, así como una persona lo hace, abre su intimidad, es para invitarnos a ingresar en ella. Y por tanto, creer en la Santísima Trinidad, y esto es lo que hoy estamos creyendo y celebrando, es ingresar en ella. Lo ritualizaron nuestros padres el día de nuestro bautismo, pero lo tenemos que vivir nosotros. A ingresar entonces en ese misterio de amor de Dios es dejarte abarcar, abrazar por ese amor, vivir en el seno de esa Trinidad, en ese nosotros de entre el Padre y el Hijo, que es precisamente su amor, el Espíritu Santo, y sentirte que perteneces con derecho propio, porque fuiste llamado a ingresar en ese misterio, perteneces a esa experiencia de calor, de intimidad. Para que, dice Jesús en su despedida, ¿no?, el Evangelio de Juan, reza la oración sacerdotal, ¿no?, y le pide a Dios para que el amor con que tú me amaste, el Espíritu Santo, ¿no?, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos, y yo también esté en ellos. Es decir, que Dios nos está invitando a entrar, a ingresar. Como análogamente, a ver, una comparación, la exclusiva intimidad amorosa entre un hombre y la mujer se abre como pareja parental a los hijos, y los hijos están invitados a ingresar en esa familiaridad amorosa entre los padres, formando precisamente una familia, no como invitados part-time, digamos, aun cuando sea part-time la dedicación, a ver, de los padres a los hijos, ¿no? El corazón de un padre o una madre a un hijo es full-time, digamos. De modo que los hijos son invitados a ingresar totalmente en esa relación de sus padres para ser precisamente hijos. Así es como nosotros fuimos introducidos entonces en el seno de la Trinidad, y creer en la Santísima Trinidad significa vivir esta experiencia de comunión con Dios, que implica, y con esto termino, implica para nuestra cotidianeidad empaparnos de tal modo de esta experiencia de comunión, de este Dios que es comunión, que nosotros nos constituyamos, por la fe en Él, nos constituyamos en hombres y mujeres de comunión. Es decir, que sepamos valorar, respetar, admirar lo distinto, lo diferente, lo otro, la alteridad. Pero sepamos encontrar en la diferencia no algo que nos opone, sino algo que nos invita a escucharnos, a comprendernos, a entrar precisamente en comunicación y más aún en comunión. Ella no piensa como vos, él no siente como vos, el otro no tiene, inclusive quizás tu misma fe o tu misma manera de interpretar tu fe, pero vale la pena como hombre y mujer de comunión ir al encuentro del otro para formar precisamente lo que Dios es en sí mismo, un misterio amoroso de comunión entre el Padre y el Hijo. Por eso es que los seres humanos necesitamos encontrarnos, comulgar, digamos, unos con otros, porque tenemos el sello trinitario grabado en el alma, tenemos esa ineludible vocación al encuentro. Somos malos hijos de nuestro Padre trinitario, digamos, ¿no? No somos buenos alumnos de la comunión, porque de hecho nos cuesta mucho nuestras diferencias, vividas como distancias, vividas como oposición, digamos que pensemos distinto no significa que estemos, no significa necesariamente que estemos en bandos contrarios, bueno, pero como lo vivimos de ese modo, necesitamos hoy profesar la fe en la Santísima Trinidad. Hay una cierta diferencia, distinción de personas en Dios, hay una cierta alteridad en Dios, de algún modo hay otro en el seno de Dios, el Padre y el Hijo, en el Espíritu Santo. Esto está proyectado hacia la humanidad. Dios quiso que hubiera otros distintos de sí mismo, y existe el mundo y existen los hombres. A Dios le vale la pena que seamos otros, a veces en oposición a Él, pero Él nunca en oposición a nosotros. Y entonces, ser hombres y mujeres de la Trinidad significará justamente esto: lograr achicar distancias, no anular las diferencias, pero sí tender puentes de comunión, de diálogo, de comunicación, de respeto, de empatía, para que nuestra condición de cristianos trinitarios, de hombres y mujeres trinitarios, se exprese fundamentalmente en esta capacidad de ser distintos, pero buscando siempre el encuentro. Bueno, pidamos al Señor que nuestras familias puedan ser el primer escenario donde construyamos esas comuniones chiquitas, esas trinidades de distintos unidos en el amor, y pedimos muy especialmente por los padres de nuestras familias para que puedan ser gestadores de encuentro, de comunicación y de comunión. Las mujeres estarán pensando, ¿es pedir mucho eso? Bueno, pedimos mucho. Vamos por el milagro, vamos por todo, como dice Messi. Bueno, vamos a pedir que nuestros padres, los padres de nuestra comunidad en sus casas sean puentes de comunión, de encuentro, de comunicación, de diálogo en su casa, para que de ese modo entonces se sientan ellos mejores, más felices, y la familia esté unida en torno a ellos.